Acá no se rinde nadie. Los micrófonos de Radio de las Américas se abren para las voces que no tienen voz. La historia que te ocultaron y pretenden seguir ocultando. Conducción Luis Allegrini. Invitados, testimonios. El pueblo debe saber de qué se trata. Si a la historia, no al relato. Días lunes a partir de las 22:35 horas por 89.5. Radio de las Américas. Bueno, muy bien, ya tenemos en línea a Segundo Carafi, ¿eh? Bien, vamos a saludar, entonces vamos a presentarlo. Segundo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola Luis, buenas noches, muchas gracias por el llamado. No, todo lo contrario, gracias a vos por, bueno, permitirme que pueda comunicarme y bueno, para poder así conocer un poco tus ideas y la idea de tantos que siempre esperan este momento por tantas cosas que atraviesa este país, ¿no? Y que parece ser que la historia a veces no es justa con todos, no es la historia sino los hombres que la quieren hacer. Bien, Miguel, perdón, Miguel no, segundo, ¿bien? se me fue. Bueno, te presento, entonces, vos pertenecés, sos presidente y cofundador del Centro de Estudios Cruz del Sur, ¿verdad? Así es, sí, fundamos Cruz del Sur con un grupo de jóvenes hace ya 2 años. ¿Y esto de qué se trata? Bueno, Cruz del Sur es un centro de estudios. Nosotros, en realidad, acá que tengo tiempo lo cuento completo, porque tiene mucho que ver con lo que hacen en este programa, Luis. Uh-huh. Nosotros hace 3 años, con un grupo de amigos, comenzamos a organizar charlas para jóvenes sobre los 70. Charlas que en las que invitábamos a sus protagonistas, charlas donde sentábamos a algún militar que haya participado y algún ex guerrillero que haya participado, charlas donde sentábamos a un familiar de algún desaparecido o algún familiar de un militar muerto en la guerra. Hemos traído también a una chica que estuvo en la ESMA, siempre torturada y demás por los militares. La idea era siempre contar la historia completa, que los chicos, nuestros amigos, principalmente, porque esto lo hacemos para nuestros amigos, puedan tener de primera mano, de sus protagonistas y de ambos lados de la guerra, sentados juntos, la historia completa, y ver cómo hoy muchos de ellos, con los años ya pasados, buscan la concordia y la unificación y la paz nacional que necesita nuestro país, que bueno, todavía seguimos con esta grieta, ¿no? Así arrancamos, haciendo 6 charlas de esas, allá por el año 2017, y bueno, luego de todo ese año, con el grupo de amigos que de vuelta hacíamos esto en casas para nuestros amigos, decidimos dar un paso más, y después de mucho debate de un partido político, una ONG, centro de estudios, ¿qué hacemos? Quedó que queríamos fundar un centro de estudios porque nuestro objetivo era fundar jóvenes. Y ahí, en ese verano, nace Centro de Estudios Cruz del Sur, que ya vamos por nuestro segundo año, con de vuelta el objetivo de formar jóvenes en valores como el amor a la patria, la defensa de la verdad, de la república, de la justicia, el valor de la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Así nacimos y eso es lo que hacemos. Uh-huh. Vos hablás de guerra, ¿verdad? Bueno, digamos, no es que yo hablo, la historia lo dice muy claro. Uno puede elegir ignorar uh-huh. la historia, o puede elegir comprar un buzón, o puede uh-huh. elegir aprender la historia y a raíz de esa aprender de los errores del pasado y de las cosas que se hicieron bien para no volver a repetirla. Pero efectivamente uh-huh. los 70 fue una guerra. Te digo por qué de guerra. Porque está el relato que dice que no hubo guerra, ¿verdad? Y los propios, algunos montoneros, algunos de leer, bueno, dicen que tampoco hubo guerra, que ellos los engañaron, que no sé cuántas cosas, que hoy se dan cuenta, pero todos aquellos que pensamos que sí hubo una guerra, bueno, pareciera que en nuestras palabras es porque la inventamos de algún lado, ¿no? Pero por eso te preguntaba que vos hablás de guerra, porque está convencido de que fue así. Pero Luis, de vuelta, ¿cada uno puede ignorar la historia? Sí. O puede elegir aprender de sus errores y sus aciertos y para volver a repetir lo bueno y evitar repetir lo malo. Cuando vos entras a estudiar un poco la historia de los 70 y no hace falta ahondar mucho, sí. agarrás los, los partes de los montoneros tenían partes de guerra. Sí, exacto. Y los tipos iban vestidos de uniforme en el ERP, en el monte, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Tenían preparación militar. Exacto. Y tenían rangos militares. Sí, no, hasta un código de justicia militar. Entonces, ¿quién me puede decir que no fue una guerra? Claro, en eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Pero es el propio, bueno, la gente que gobierna, o no gobernaron, lo que usted, vos quiera decirlo, pero también te llevan a decir, y muchos también del actual gobierno, que no hubo una guerra. O sea, el político en sí, los partidos políticos, en su mayoría lo niegan. Cosa que, como vos decís, o nos quedamos en el relato y volvemos a cometer los errores, o realmente vemos la realidad y comenzamos a aprender de lo que quizás no supimos hacer. Es que es así como dice. A ver, yo personalmente creo sí. que la verdadera grieta de los argentinos es esa. O sea, claro. Para que nosotros no sanemos esas heridas, este país no tiene futuro. ¿Y exacto. cuál es la grieta? Bueno, es esta grieta entre los que quieren contar una versión tergiversada y por la mitad de los hechos y los que prefieren ver la historia completa. Exacto. Asumiendo errores propios. Sí. Asumiendo errores propios, porque yo estoy cansado de escuchar a un montón de militares que han asumido los errores que han cometido y los excesos y demás. Sí, por supuesto. No son muchos los del otro lado que al menos en los medios de comunicación sí lo han hecho. Son muy pocos. Bueno, el caso de Luis Labraña, sí. Gaveta, que son muy pocos los que en público exacto. dicen nos equivocamos, estábamos equivocados, y los que mucho más allá de admitir o no los errores, que hoy buscan verdaderamente la concordia, porque como vos decís, hay muchos que hoy, independientemente de si han sido no funcionarios o han sido funcionarios al gobierno anterior o al gobierno actual, sí. hay muchos que cada vez que le ponen su micrófono se jactan de lo que hacían, como Anguita, estuvo de panelista en un programa de televisión, sí. jactándose de que ponía bombas. Sí, bueno, Anguita, tengo, es lo que me informaron al menos, que fue uno de los que mató a un primo que yo tenía, ¿no? Es decir, a ver, no con eso le guardo ni rencor ni nada por el estilo, simplemente pasó y pasó, ya pasan muchos años, pero no es extraño que el sector político en su mayoría opine de esa manera, pero sí es extraño muchas veces que el periodismo opine de la misma manera y nos desinforme de la forma que desinforman diciendo que no hubo guerra. Por eso yo te planteaba ese tema, que vos lo considerabas como lo considero yo y lo considera tanta gente, que sí hubo una guerra, ¿no? Exacto. Mira, yo Luis, acá personalmente tengo una visión un poco crítica a los argentinos de las generaciones sí. anteriores a la mía. Yo tengo 21 años, no viví ni de cerca a los 70, nací en democracia instalada y super instalada, digamos, sí. lejos de cualquier intento de golpe de Estado, entonces yo estoy acostumbrado a eso. Pero yo soy muy crítico de las generaciones anteriores, porque a mí lo que no me cierra y nunca me da a terminar de cerrar es cómo ese relato, porque claramente es un relato, y de vuelta, es cuestión de entrar un poquito en internet, no hay que hacer demasiada investigación para sí. ver que es un relato, cómo ese relato penetró tanto en la sociedad que hoy el que sabe que es un relato, en su mayoría no dice nada y lo ignora, casi siendo cómplice. Somos muy pocos los que nos paramos a decir acá nos están mintiendo. Y el resto compró el relato. Yo le critico mucho a las generaciones anteriores. A mí, no sé, ¿cuántos años tiene usted? No, yo tengo, voy a cumplir 68. Bueno, yo le critico mucho a las generaciones que están entre usted y yo. La generación que podía ser la generación de mis padres, los de 40, 50 años, que eran muy jóvenes en los 70, sí. vivieron en carne propia en los 70, no como protagonistas, como por ahí fue su generación, sí. pero sí como actores pasivos en los 70, que por ahí tienen algún primo, algún tío, algún familiar que estuvo de algún otro bando, pero lo vivieron, y que hoy sabe perfectamente cómo son las cosas, y yo a mí sí. la verdad es que no los veo decir más allá de adentro de sus casas, o preocuparse como nos preocupamos nosotros los jóvenes, o ustedes los que fueron protagonistas, porque se cuente la historia completa. Es decir, yo veo que en la Argentina tenemos dos, tres generaciones a las cuales yo le digo, en este tema puntual, perdidas, que perdieron esa capacidad de militancia por la verdad, porque en el fondo es una militancia por la verdad, y hoy yo me encuentro en cada evento que hago con Cruz del Sur, que somos todos jóvenes menores de 22, 23, 24 años, y todos viejos de mayores de 65, perdón por la palabra, no, pero es verdad. 65, 70, 75. Es la verdad. ¿Y dónde están los que son los hijos de los presos? Porque ahí están ¿dónde están los hijos de los presos? ¿Dónde están los que podían ser de vuelta a mis padres, que vivieron la guerra como actores pasivos, y hoy están, no sé, haciendo sus vidas, ignorando que de vuelta tenés 2.000 tipos muriéndose, sí, inocentemente, que la televisión se cuenta una cosa que no es, y no les hace ni... yo escucho hoy hablar a un tipo como Anguita, y a mí me genera una cosa interior que tengo ganas de salir a contar la verdad a todos lados. Yo, la verdad es que no lo puedo entender, y no lo voy a entender nunca. Bueno, si vos escuchás, lo escuchás a Bonazo, por ejemplo, hablar, o a... bueno, no me acuerdo en el momento del nombre de un muchacho, de un jefe de LER también, que él ese de LER decía, nosotros somos como San Martín, bueno, estamos todo al horno, pero bueno, sí, ¿no? Pero hay hijos de gente que está detenida que por allí levantan su voz. Lamentablemente... Sí, no, no son, obviamente yo generalizo... Son poquitos, pero te quiero decir... que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, y algunos pequeños también, por supuesto, cuando estos o cualquiera sale a hablar de este tema, le pegan, le dan, o sea, no le dan la misma posibilidad que tienen los otros, ¿no es cierto? Bueno, vos viste lo que fue, no sé si tuviste la oportunidad de ver la entrevista que le hizo en Animales Sueltos Alejandro Fantino a Juan José Gómez Centurión hace un par de meses, que donde Gómez Centurión intentó, osó meter la nariz en la situación de los presos, Fantino lo corta en seco y le dice, no, Juan José, te pido que por respeto al programa, ese tema, así estamos. Así a mí me, a ver, yo no lo vi, pero me dijeron que él dijo eso, no te lo permito, y yo digo, sí, pienso, si como periodista vos no le vas a permitir hablar a una persona, estamos muy mal como periodismo, porque la persona tiene que decir todo lo que quiere decir, después vos podés estar de acuerdo o no, y la gente tiene que saber lo que piensa un candidato como Centurión, si lo piensa de esa manera o no lo piensa. Cuando vos te dice a alguien, no te permito, no, ya directamente deja de ser su rol de periodista para... no sé, y censurar a una persona que quiere decir su verdad. ¿Y qué pueblo debe saber cómo piensa una persona o piensa la otra, no es cierto? Como puede hablar Anguita, puede hablar cualquiera. No solamente estamos mal como sociedad, porque el periodista no deje hablar, como vos bien decís, sino que además, después, el periodista es el héroe. Sí. Que dejó que el otro no diga esa verdad que quería decir. El problema lo tenemos todos. Pero, escúchame, acá hay libertad de expresión hasta ahí. Y te voy a decir los motivos, ¿no? Algunos por lo menos tratan de cortar esa libertad de expresión, ¿eh? Como por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires pasó, que no sé en qué quedó, pero bueno, había que decir sí o sí, por ley, 30.000 desaparecidos a los funcionarios, ¿no es cierto? Es ley, la gobernadora lo promulgó. Es la ley. Eso es una barbaridad, es una barbaridad. El que lo presentó y la gobernadora, por supuesto, que lo firmó. Eso es cortarle la libertad de expresión. Porque vos podés decir lo que vos querés. Y lo votó las dos cámaras por unanimidad. Claro. El resto por unanimidad salió en las dos cámaras. Claro, y alguien que lo presentó, ¿no es cierto? Eso es mal. Y otro más en Salta, no sé por dónde quería presentar algo parecido, que se considere un delito del que quiera negar tal cosa. No, es que nadie lo niega, uno quiere decir la verdad. No me vengas con una cifra cuando no lo son, ¿no es cierto? No me vengas a decir que no es una guerra si la hubo. Entonces, ¿quién miente y quién? Porque ahí no me tengo que poner la balanza. Lamentablemente, también muchos jueces... sabemos cómo es la justicia, ¿no? Sí, acá siempre, a mí siempre me dijeron que todas las personas con las que yo me relaciono por este tema, que son, como decía antes, más de tu generación, me decían siempre, lo que pasa es que los militares ganaron la guerra armada y perdieron la guerra cultural. Sí. Y yo no estoy, o sea, estoy de acuerdo en eso, en parte, estoy de acuerdo en eso en el sentido de que los militares perdieron la guerra cultural como parte de una sociedad, que somos nosotros. Es decir, los militares ganaron la guerra, gracias a Dios, ganaron la guerra armada, si no éramos Cuba, gracias a Dios ganaron la guerra armada. No estaría hablando ni vos ni yo. Y la sociedad argentina, cultural, porque de vuelta, es esa sociedad que adelante de todos sus protagonistas se dejó vender y compró un relato absolutamente falso que hoy, hasta por ley, como vos decías recién, te lo quieren imponer, que es falso, y es fácilmente comprobable que es falso. O sea, es, digamos, como decía antes, es cuestión de poner montoneros y apretar enter en la computadora como para ver que es falso, o ver, lo que quieras. Sí, por supuesto. Pero ya prefiere hacer silencio, y somos muy pocos de vuelta los que cada vez más, por suerte, de hecho lo que está haciendo ahora, justo viene al caso de lo que está haciendo Jovina Luna, que está despertando también a varios, pero cada vez más, pero todavía pocos, los que intentamos simplemente luchar por la verdad, claro. Porque en el fondo es luchar por la verdad. Sí, es verdad, y cuando uno quiere luchar por la verdad, entonces te viene, te atacan, y bueno, y viene todo la andanada de cosas que dicen, pero por eso digo, a partir del 83, que podíamos haber hecho un país mejor, ¿no es cierto?, con los errores, con todo, aprender todos, fue un desastre, desgraciadamente, y después se buscó persecución, porque hubo persecución, y vino, como muchos dicen, los curros, ¿no?, de derechos humanos y todo, pero bueno, acá fue el curro de todos, no sé si cabe la palabra curro, pero fue de todos, ¿no es cierto?, porque el sector político, el periodismo en su mayoría y todos los demás estuvieron, hicieron como una, algo como para que esto termine como está, termine como quisieron hacer terminar, que todavía no, gracias a Dios no, pero todo eso a la gente la desinforma y le informa de esa manera y la gente lo cree. O sea, la gente cree lo que le dice un político, la gente le cree lo que le dice un periodista, la gente le cree lo que le dicen los jueces. Y bueno, ¿cómo haces para parar todo eso? Cuando no te dejan hablar y cuando querés hablar, te salen con las cosas como salió Fantino, ¿no? Sí, sí. Es muy difícil. Es así. Es así, también es a raíz de eso que de vuelta, yo creo que los jóvenes tenemos esa responsabilidad de... No sé si es un tema generacional o qué es, pero hoy, digamos, cada vez son más las organizaciones de jóvenes que, en diferentes causas, no necesariamente esta, pero se ve que luchan por esos ideales o valores que tienen. En nuestro caso, de vuelta, como Cruz del Sur, sí. Intentamos y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que esta verdad salga a la luz, porque es la verdad. De hecho, ahora estamos, por ejemplo... Hace dos semanas comenzamos a visitar en sus casas a los presos políticos. Estuvimos con Jorge Tocalino. La semana pasada estuvimos... Mirá lo que es la realidad que vivimos. La semana pasada estuvimos en lo de un preso que no puedo dar el nombre por expreso pedido de él, porque sus camaradas y sus subalternos, perdón, tienen causas abiertas y todavía están libres. Entonces, por miedo a que nosotros con Cruz del Sur hagamos algún tipo de revuelo mínimo que podríamos llegar a hacer para visibilizar su causa, él prefiere, no, mejor no publique nada, vengan a ver, fuimos a verlo, estuvimos con él, compartimos un desayuno, pero no puedo ni siquiera dar el nombre acá, por el miedo que todavía tienen a que sigan habiéndose juicios y metiendo preso a los militares que lucharon y que nos salvaron de ser Cuba de vuelta. Es una cosa insólita. No, por supuesto que es insólito y lamentablemente esto pasa, ¿no es cierto? Pero bueno, así se están dando las cosas. Gracias a Dios, bueno, los jóvenes comenzaron, ¿no? Hace una época, un tiempo atrás, unos añitos atrás, creo que uno de los primeros fue Nicolás Márquez, después Agustín Laje, ¿no? La juventud, y hoy ya están, tienen algunos añitos también, pero ahora los traté de viejos, ¿viste? Ahora arrancan ustedes y la juventud ya va interiorizándose un poquito más. Como dijo la señora Mejide, los jóvenes preguntan, ¿esta es una historia y la otra dónde está? Y empiezan a averiguar, ¿no? Por eso mismo, como los jóvenes preguntan, ahí es el público que nosotros vamos a atacar, digamos, desde Cruz del Sur, como preguntan, y todavía desde los lugares donde deberían darse esa respuesta, los colegios, las universidades, incluso las familias, como no se da esa respuesta, digamos, afín a la verdad, es que desde Cruz del Sur intentamos y seguiremos creciendo, haciendo esto, de formar jóvenes en valores, ocupando un lugar que no nos corresponde, porque de vuelta, acá... No es un centro de estudios quien debe formar a las personas. Es la universidad, es la familia, es el grupo de amigos, es el colegio. Pero lamentablemente nosotros fuimos víctimas y somos víctimas de ese sistema que enseña valores absolutamente adversos a lo que le hacen bien a la patria y encima, en este caso puntual, absolutamente basados en un relato. Así que por ahí, ese es el lugar que intentamos ocupar desde Cruz del Sur, con cierto éxito todavía, pero bueno, estamos arrancando, ¿no? Van dos años de mucho trabajo y la verdad es que los resultados son muy buenos. Bueno, dos años, ustedes se van afianzando de a poquito y esto es así, ¿no? Exageraron tanto, se confiaron tanto los otros que ahora comienzan a ver que pueden perder la historia. No sé si será consuelo o no, pero yo creo que la historia va a cambiar, no va a pasar mucho tiempo, lamentablemente murieron muchos y quizás mueran más, ¿no?, en la cárcel, pero me parece que va cambiando esa historia que nos quisieron dejar, y bueno, gracias a mucha gente y a ustedes los jóvenes que han comenzado a remar, pareciera contra la corriente, pero parece que la corriente cada vez se está poniendo más pareja al menos, ¿no?, menos difícil. Y ¿sabes lo que pasa? Nosotros aprovechamos mucho el uso de las redes sociales. Hoy la red social te permite, digamos, la Nata alguna vez usó un ejemplo de que Internet es la herramienta más democratizadora del mundo y en cierto punto tiene lógica, porque hoy la red social lo que permite darle voz a un montón de espacios y de gente y organizaciones, agrupaciones que antes dependían de una radio, de un medio, y que si el medio, el dueño del medio o el periodista no era afín a la causa, esa persona no tenía voz. De hecho, el éxito, claro. En gran parte que tienen Agustín y Nicolás, gracias a Internet y las redes sociales. Sí, exacto. Venden su libro se hace bestseller en Amazon por 2 años, de ahí es que salen a recorrer toda América, y con mucho trabajo, muy buen trabajo en redes sociales, han logrado que se instale la verdad sobre un montón de temas que si no fuese por ellos hoy estaría muchísimo más avanzado, y ellos, gracias a Dios, han logrado convocar un montón de jóvenes que trabajan para frenar todo este avance cultural, ¿no? Claro, claro. Por eso la importancia, ¿no? Exacto, por eso nosotros podemos hacer quizás que nos sale con más naturalidad es aprovechar para en este sentido este uso de vuelta de redes sociales, que hace que justamente le quite fuerza, y por eso es que también a los jóvenes nos resulta tan fácil, y este espíritu militante con esta herramienta es más fácil hacerlo, porque les quita protagonismo a los medios, o no solo, ahora al menos hay un nuevo medio en el que estamos todos, que si más o menos te manejas bien, con un poco de trabajo, tu voz se empieza a escuchar, que es en Twitter, el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, etcétera. Y hay que aprovecharlo. Pero hay que aprovecharlo, por supuesto, porque es la mejor manera que tenemos hoy de sacarle poder a los medios, que lo único que hacen es formar en valores totalmente adversos al bien de común y al bien de la patria. Sí. Y en este tema puntual, valores que contando un relato que es mentira. Y es bueno porque los mismos, esta misma prensa, ¿no?, que los diarios, donde hacen un comentario, abajo le contesta a la gente, ¿no? Mucha gente le contesta, y ahí empiezan, y uno se va dando cuenta ahí cuánta gente piensa como pensamos muchos, ¿no? Es que, a ver, acá es una mayoría silenciosa y una minoría muy ruidosa. Sí, sí, eso sí. Ese es el problema. Obvio. Y nosotros tenemos que aprender de la izquierda, del espíritu militante que tienen y de cómo hacen escuchar su voz. Claro, exacto. Fíjate lo que pasó esta mañana en la rural. Sí. Con un par de tontos que quisieron ir a hacer papelones ahí a la rural, independientemente de la gran reacción que hubo a favor de los, sí, de los gauchos, que para mí, hoy tuiteé, para mí deberían ser condecorados como héroes nacionales, independientemente de la reacción a favor que hubo ahí de las redes sociales, yo te puedo asegurar que estos tipos sabían lo que les iba a pasar, o que iban a ser polémico y qué sé yo, y que mucha gente hoy ve lo que hicieron y les parece, mira que vienen estos veganos. ¿Viste cuando en los partidos de fútbol importantes, sí, entra una chica desnuda con, sí, un cartel? Sí. Ella, sí, sabe, sí, que la va a ir presa y qué sé yo, pero hace que todo el mundo vea su causa. Sí. Tenemos que aprender, no digo entrar en bolas un partido de fútbol, pero sí, tenemos, sí, que, sí, aprender de cómo se mueven, de cómo se movió la izquierda durante todo este tiempo, uh-huh, porque nos lleva años luz en imposición de temas, en imposición de sus verdades. Sí. Y ¿cómo se llama? Y en este espíritu militante que decía antes. En ese sentido, yo... No, por supuesto. Lo que hoy fue diferente, o ayer fue diferente, la ligaron, y no, sí, creo que no esperaban esa reacción de los gauchos, porque la pasaron mal. Esperar que lo saquen a caballo fue increíble, y en las redes le están pegando a esta gente, no a los gauchos. No, bueno, recién hace un rato el candidato a presidente Gómez Centurión levantó el video y decía que así iban durante su gobierno, cuando sea presidente, si lo elegían, iba a sacar así, con gas y con agua, de las manifestaciones a los que corten la calle. Me hizo reír el tuit. Y bueno, pero y la gente también se cansa de todas esas cosas, ¿no? Si ellos quieren hacer algo, que lo hagan en otro lugar, de respetaremos, pero son minorías, sí, son minorías. Pasa que hace más ruido, pero son minorías. Pero esto, mira, a ver, viste cuando hay gente muy hábil, no con eso quiero decir que sean buenas, quizás todo lo contrario, pero dicen una palabra y al otro día o al mismo día los medios están repitiéndola y mostrándola lo que dijo una persona, ¿no? Y es, para ellos es su publicidad. Es decir, vamos a ver las palabras hace poquito, pindongas y cuchuflito. Se la pasaron 3 días hablando de pindongas y cuchuflito, todavía siguen hablando. Y hay una autora de este tema, ¿no es cierto? Y es que por eso, ellos tienen esa es la estrategia. Claro. Van a tirar un así, entonces van a hablar mal o bien, pero van a hablar. Van a hablar, se van a olvidar de lo que dijeron, pero sobre eso van a hablar y aparecen en todos lados, ¿no? Sí, es así, es exactamente así como pero dicen. Bueno. Son estrategias, pero sí. Pero les ha funcionado sí, porque sí. Hay mucha gente despistada que quizás agarró el mal canal o en el mal momento y de golpe se terminó creyendo una verdad que no era verdad. Sí, es verdad, sí. Y así iban cayendo. Sí, lamentablemente sí. Y a ver, el panorama para esta gente que está presa, todos estos problemas que hay con esa gente, ¿no? ¿Cómo lo ves vos de aquí al futuro? Mira, en este año tenemos, es un año electoral y tenemos la oportunidad de cambiar en cero la historia. Tenemos un candidato a presidente que dice abiertamente que él tiene un proyecto de pacificación nacional donde se va a iniciar juicio a los jueces que hayan hecho sentencias írritas, donde se va a liberar a los mayores de 70 años a que vayan a sus casas. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad y si ese candidato, que es Gómez Centurión, gana, veo un futuro... la palabra que debería usar es bueno, pero en realidad es lo que corresponde, es un futuro sí. De vuelta afín a la verdad de los hechos. Uh-huh. ¿No? Ahora, según lo que dicen las encuestas y demás, pareciera que todo se define entre quienes construyeron este relato, sí. Que es, o quienes más lo profundizaron, porque esto empezó en el 83 con Alfonsín, sí. Siguió con Menem, De la Rúa hizo lo suyo, y después Néstor y Cristina fueron por todo, como ellos decían. Entonces ahora pareciera que se define por quienes construyeron o impulsaron este relato, y entre quienes decidieron continuarlo, y ahora en época de campaña parece que se avivaron. Entonces lo tenés a Bruce, que enhorabuena y celebro el comentario y lo festejo y le agradezco, que dice que las reparaciones a los víctimas del terrorismo son justas y demás. Uh-huh. Un poco a destiempo, un reclamo que venimos haciendo hace 4 años desde que arrancaron y que ellos prometieron terminar con este curro, que si vos mirás la cantidad de juicios que se abrieron en estos 4 años, en promedio se mantuvieron exactamente igual a lo que venía. Lo que sí cambió es que han mandado más presos a domiciliaria con respecto al periodo, al gobierno anterior, pero los juicios se siguen abriendo, las indemnizaciones no han frenado y el curro sigue estando. No soy yo el que lleva a los presidentes del exterior al Parque de la Memoria a homenajear terroristas, es el presidente de la nación, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué futuro veo? Y si yo tengo que ver las encuestas y ver quiénes son los candidatos que ganan, la verdad es que no les veo un futuro prometedor. Para mí no alcanza con la prisión domiciliaria, para mí tienen que cerrar los juicios y liberarlos como corresponde, además de que son juicios que están totalmente mal hechos en sentido judicial. Yo no soy abogado, pero algo entiendo del tema, y las causas son todas una payasada jurídica, pero no veo que vayan a avanzar en este tema. Dios quiera que si gana el Macri de vuelta, tenga la fuerza y lo que hay que tener para dar marcha atrás con todo esto. Dios quiera, como prometió hace 4 años y no lo hizo. Esta vez sí. no hay elección con la que pueda especular. Los tipos están muriendo presos en su casa o en el penal. Obviamente, primero pidamos la que vayan a domiciliar a lo de los penales, porque la situación es totalmente distinta. Pero no nos conformamos, yo personalmente no me voy a conformar y no voy a dejar de luchar con que estén todos presos en su casa. Para mí son héroes de la patria que tienen que estar libres, porque ellos lucharon contra el enemigo subversivo que decidió intentar tomar por las armas el poder para destruir nuestra nación y toda nuestra cultura. Es así, cuéntenmelo como me lo quieran contar. Sí, ¿Vos crees que Macri no lo hace por que no tiene el poder necesario, que tiene temor, o simplemente piensa lo mismo que el kirchnerismo? Mira, Luis, el poder se construye. Uh-huh. Si Macri hubiese querido hacerlo, lo hacía. Iba a tener muchísimo más apoyo que tenía. Sí. Un sector que por ahí hoy le condena a muerte errores económicos, sí. por ejemplo. Después se metió con el tema del aborto y ahí se fue a otra vereda, ¿no? Pero suponte que no pasaba todo el problema cultural. Yo creo que hoy uh-huh. tenés un sector que hoy no te perdona un montón de errores que si hubiese sido con la verdad, por ejemplo, en este tema, hoy te lo perdonaría. Sí. Y te diría, bueno, al menos tiene buenas intenciones y yo qué sé. No es un tema de poder. El poder lo dan los votos. Sí. Y Macri fue el presidente electo por la mayoría de los argentinos y ratificado su poder en 2017 con unas elecciones en las que le fue bárbaro, derrotando uh-huh. nada más y nada menos que a la propia Cristina como candidata a senadora. Ganó Esteban Bullrich sin hacer campaña. Entonces, no es un tema de falta de poder. Tampoco considero que él esté en la misma vereda que los kirchneristas, porque él no hace uso político del tema, simplemente deja que siga ocurriendo, ¿no? A diferencia de los otros que construyeron, justamente, como te decía antes, el poder se construye, construyeron su poder a raíz de los derechos humanos, la decisión que toma Néstor en su pacto con Berbisky allá por el 2003. Yo lo que creo que le pasa a Macri es que no tiene la convicción y además no tiene las pelotas en el gobierno de hacer las cosas que muchos de ellos creen correctas. Superponen sus propias convicciones por el timing político. Entonces gobiernan uh-huh. para las elecciones. Yo estuve 4 años adentro de Cambiemos. De hecho, yo le milité a Macri, estuve uh-huh. en Cambiemos hasta el 2017. Sí. Y sé cómo son por adentro. Y ahí lo que importa son las elecciones y lo que importa la imagen. La escuela de Marcos Peña. Sí. A mí me importaban las convicciones y llegó un punto que me tuve que ir. Ahora, digamos, hay cosas que no se negocian. Segundo, ¿y vos no crees que el tema de los derechos humanos y todo esto, como ahí también hay muchísima gente del Partido Radical, ¿no? Que se creen también dueños de los derechos humanos, ¿no? También influye, y además también influye que nunca ganó la calle. Sí, puede influir, pero yo creo que de vuelta, al lado de si quisiese lo podría hacer uh-huh. Y llevarse puesto todo, por así sí. decir, con respecto a este tema, si él tuviese la decisión política de hacerlo, no influyen los radicales, no claro, influye pero, la calle, porque lo ha hecho sí. en otros temas. Sí, sí, sí, por supuesto. Pero fue al Congreso. Yo lo que veo también, que desde el mismo PRO, la misma gente del PRO, no están de acuerdo con el tema de lo que nosotros opinamos. Caso Larreta, por ejemplo. No, sí, hay posiciones encontradas. Pero o la misma Vidal, ¿no? Pero por eso te digo, ahí tenés de todo. Tenés, sí. Hay ciertas personas que podrían llegar a pensar como uno, pero de vuelta superpone su convicción sobre la política. Otras personas que no piensan como uno, pero tampoco hacen uso, pues eso te marco la diferencia con el kirchnerismo, uh-huh. tampoco, tengo que ser honesto, tampoco veo que hagan uso del tema como factor de creación de poder político, como sí lo hizo el kirchnerismo. Sí. Entonces dejan que pase, no pienso como uno, uh-huh. estoy de acuerdo o no sé con lo que está pasando, pero dejo que pase porque no es un tema que me preocupe. Ahora, en ese caso, entonces, ¿por qué dijeron en campaña que iban a terminar con el curro de los derechos humanos? Por eso te preguntaba, ¿no? No ¿Y tuvo... con qué curro terminaron, si sí. que terminaron con algún curro? Con ninguno. No tuvieron el valor, no tener el valor, quizás, por eso te decía, el problema es vos podés tener votos, es mi punto de vista, ¿no? Pero si vos no tenés en la calle como lo tiene la izquierda, lo tiene el kirchnerismo, es bastante difícil. Te digo siempre de mi punto de vista, ¿no es cierto? Si lo hubiera hecho de entrada, era una cosa. Pero me parece que se dejó de estar y bueno, no sé, como decís vos, veremos qué pasa si en un segundo mandato es más fuerte, ¿no es cierto? Sí, a ver, los tiempos políticos no son los tiempos de la gente y, uh-huh. y hay ciertos momentos para hacer las cosas que tenés que hacer y hay ciertos momentos donde tenés que guardarte y hacer campaña porque sí. estás convencido de que vos sos lo mejor para el país. Y entonces tenés que ganar, y para ganar hay que hacer campañas, eso yo lo entiendo, yo vengo sí. de la política, o sea, sí. desde los 15 años estoy, sí. y entiendo cómo funciona. Uh-huh. Ahora, también sé que a un gobierno, cuando se lo vota, sí. Se entrega un capital político, sí, con los votos, del cual uno como gobernante tiene que invertir en sus primeros 2 años de gobierno, o primer año de gobierno, hacer las cosas, ensuciarse las manos, digamos, en el sentido de hacer las cosas que popularmente quizás no sería lo mejor, o que me podría generar, como decís, problemas en la calle, pero considero, según mis valores, según mi proyecto de gobierno, según mi plan político, que hay que hacer por el bien de la nación, porque esa inversión, cuando me vayan a reelegir, rendirá frutos. Mirá el caso de Bolsonaro. Tiene la peor imagen desde que asumió. ¿Por qué? Y porque está ajustando, porque está eliminando impuestos, porque está achicando el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. En 4 años, cuando tenga que ser presidente de vuelta, todo esto va a volver, o sea, digamos, esta inversión, como le digo, de capital político, va a rendir sus frutos y va a estar midiendo bien. ¿Qué le pasó al gobierno? Decidió jugar para las elecciones de entrada, se olvidó de gobernar. Sí, y mira, lógico. ¿Dónde está hoy? Trajeron un vicepresidente que era el alfil del Senado del gobierno anterior, queriéndonoslo vender como el salvador de la patria, y mirando encuestas todos los días a ver si llega un balotaje. Sí, lamentablemente, y parecida como están las, a ver, como están las cosas, que bueno, parece que vuelven, ¿no? Va, falta mucho todavía. Pero entonces, yo personalmente descreo las encuestas, creo que Cristina pide menos de lo que dicen, de manotazo, de lo que hizo Fernández, de intentar generar una corrida cambiaria, una corrida bancaria con el tema de decir que no va a pagar lo de la Lelix. Para mí es un manotazo, políticamente lo interpreto como un manotazo de ahogado. Para mí Macri va a ganar, más tranquilo de lo que creemos. Me dudo, sospecho de cómo le van en las PASO, pero no tengo duda de que en un balotaje gana. Pero bueno, eso es opinable, ¿no? Digamos, las encuestas marcan otra cosa. Pero sí, no, por supuesto. Lo que pasa es que la sensación en la calle, cuando vos hablas con uno y con otro, vas viendo cómo va el panorama, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, es difícil. Bueno, si ganara Macri, ¿no? Sería un gobierno que, aún con esta inflación y con todo lo que tiene, que gane, claro, pero después tenés del otro lado que también, ¿viste? Que cuando más hablan, peor es, ¿no? Exactamente, fíjate que no hacen campaña, porque su campaña es la no campaña, digamos, cada vez que abren la boca, ya, sí. A mí le decía a mis amigos, o sea, me hace acordar a la campaña del 2015 de Scioli, casi que pareciera que hacen campaña para perder, es una cosa que yo no logro entender, pero bueno, ellos, o quizás hacen campaña para perder en serio, quizás la apuesta es que les explote toda Macri, no lo sé. Sí, pero la verdad es que no lo puedo entender. Cristina, en vez de hacer campaña, presenta su libro, qué sé yo. Y bueno, ¿qué va a ser? De otra manera, ¿no? Pero bueno, lamentablemente está ahí. Están ahí, digo, me refiero, si no es uno es otro, pero seguimos en la misma, ¿no? Uno apostaría por Centurión, o apuesta por Centurión, pero, bueno, mucha gente, me refiero, apuesta por Centurión, en las pasos, creo, y luego, bueno, está el tema, y sí, pero ya, no, sí, yo pero tengo, no. Yo tengo una postura tomada y firme, y vengo manteniéndola desde marzo, cuando empieza a darse forma esta candidatura de Gómez Centurión. Mi postura es la siguiente. Yo personalmente, como te decía recién, creo que Macri no tiene posibilidad de perder en octubre las elecciones. O en otro orden de cosas, Fernández no tiene chances de ganar en octubre y de no llegar al balotaje. Yo estuve dentro del gobierno 4 años, hice campaña en 2015 y en 2017. La estrategia del gobierno en esas 2 elecciones fue la misma: polarizar. Sí. Votame a mí porque el otro es peor. En 2015 era lógico, enfrente estaba realmente el cuco y ellos venían con todas las expectativas, y todos, pues yo personalmente lo voté con absolutas expectativas. En 2017 ellos tenían muchas cosas para mostrar. El Merval había subido 80%, el dólar estaba quieto, la inflación había sido la más baja en los últimos 3-4 años. ¿Qué eligieron, teniendo cosas para mostrar como método de campaña? Sí. La polarización. En 2017 eligieron la polarización y les fue muy bien. Ahora, en 2019, ¿por qué no elegirían la polarización que los hizo ganar en 2015 y en 2017 si tienen una crisis económica recontra ya, establecida, ya hace rato ya estamos en esta recesión? tienen el dólar que con cualquier cosa que pasa en el mundo te sube 2-3 pesos, la bolsa que no recupera, la pobreza que aumenta, el consumo que no sube, la inversión que sigue cayendo. Es decir, con todos los indicadores para abajo, sí, y que recuperan 2-3 meses y vuelven a caer. ¿Por qué no elegirían la polarización si de vuelta en 2017, con muchas cosas para mostrar, eligieron polarizar en vez de mostrar sus virtudes? Sí. ¿Y cómo se traduce la polarización en materia práctica? Y bueno, te difundo una encuesta que me da abajo, porque sí, la estrategia es el miedo, entonces vamos a difundir encuestas que nos den abajo, así la gente se asusta y nos vota. Las encuestas que maneja el gobierno hace 2 semanas, sí, no las que difunden, sino las cuales según ellos arman la campaña, les daban 6 puntos arriba en la presidencia y 8 puntos arriba en nación, en provincia, perdón, subiendo constantemente desde una semana antes la elección de Pichetto, y Cristina bajando constantemente durante el último mes. Es decir, ellos te arman una campaña donde con las encuestas que ellos arman la campaña, hoy les dan arriba y les siguen dando arriba. Cada vez que los otros abren la boca, bajan. Claro. A vos te van a mostrar las encuestas que están perdiendo, porque así es la forma más práctica de polarizar. De golpe ves en Twitter encuestas, súper confiables, 40 hojas de encuesta, sacás la suma de los totales de los votos a presidente o en un balotaje y te da que son el 107%. Es decir, es todo un dibujo afín a quien paga la encuesta, pero esto no es historia nueva, esto ha pasado siempre. Claro, de golpe sí. Nos metieron tanto el miedo de que vuelva el cuco que le creemos a las encuestas. Toda la vida nos pasamos criticando encuestas y ahora le queremos a las encuestas, es de loco. Sí. Yo personalmente no creo que Cristina vaya a ganar. Para mí en octubre, incluso Macri para mí hoy tiene más posibilidad de ganar en primera vuelta en octubre que Cristina ganar un balotaje o Fernández. Entonces yo desde ese lugar, en las PASO, voy a votar a Gómez Centurión, sí, candidato afín a mis valores, y en octubre voy a votar a Gómez Centurión haciendo fuerza para que llegue a un balotaje. Que si no ocurre en el balotaje, iré con Macri, porque todos los males de Macri los comparte Cristina y considero que Macri tiene algunas virtudes que los otros no tienen. Pero por una cuestión de valores y hasta por una cuestión de fe, no puedo entregarle un cheque en blanco a Macri en octubre, que sería votarlo. Y no me van a correr a mí con el miedo, porque como le digo a mi familia, a mis amigos, cuando yo tenía miedo de que vuelva Cristina, a mis 15 años, o salía del colegio y me iba a tocar timbre para que gane Macri, porque tenía miedo de que gane Cristina, y en ese momento que gane Cristina a mí no me movía la aguja, es decir, yo todavía no trabajaba, estaba en el colegio, era chico, era un loco que estaba ahí haciendo eso, pero tenía miedo y salía a tocar timbres 4 años para que gane Macri. Entonces a mí no me corren con el miedo, si tienen miedo salgan y timbren, pongan plata en la campaña, vayan a repartir boletas, los quiero ver el sábado a las 8 de la mañana al rayo del sol en las mesitas en las esquinas, y ahí les voy a creer que tienen miedo que gane Cristina. Ahora, decir que tenés miedo que gane Cristina, tirarle, perdón por la palabra, pero tirarle mierda a los candidatos como puede ser un Gómez Centurión, que decís que compartís valores, pero que no es el momento, la verdad, me parece de cobarde, me parece que te crees tu propia mentira, y como les digo, son el producto perfecto de Durán Barba y Marcos Peña. Vamos a meterles el cuco en la cabeza que nos van a votar puteándonos, pero nos van a votar. Yo no lo puedo entender. Yo por una cuestión de valores y por una cuestión de fe no puedo votarlos. Y estuve 4 años adentro y me buscás en redes sociales. No me arrepiento de mi pasado, pero buscás en redes sociales y te vas a ver fotos mías con Macri, con Vidal, con el que quieras. Porque confié en ellos y me traicionaron. Sí, pero de todos modos vos en la segunda vuelta lo votarías. En un balotaje no podría jamás votar a Cristina, y insisto, los males que tiene Macri son los mismos males que tiene Cristina, la diferencia es que creo que el gobierno honestamente ha hecho algunas cosas bien en materia de infraestructura, en materia de transporte, y bueno, ahí yo le veo muchas cosas buenas al gobierno, son malas, pero hoy al gobierno no lo dejo de votar por las cosas malas o por las cosas buenas, como le digo a mis amigos, yo quizás podría bancar y hasta defender todos los horrores económicos que hicieron especialmente en los últimos 2 años. Mi problema con Macri es otro, es un problema de valores. Claro, sí, y encima es un problema doble, porque yo estaba adentro y nos prometieron que estas cosas iban a pasar. Y pasaron. Entonces, yo podría estar bancando todos los errores del gobierno en pos de que en el mediano o largo plazo la cosa iba a mejorar, o que con el apoyo de estas elecciones iban a hacer las cosas que no se animaron a hacer este gobierno. Me tengo que correr cuando pasan las cosas que pasaron en cuanto a la cuestión cultural y de valores, donde han entregado el país a la izquierda y no son conscientes de lo que están haciendo. Bueno, no son conscientes de lo que están generando y no son conscientes de revertir, de cómo va, de lo difícil que es revertir esta situación. Como le digo a mi familia, revertir un hipotético caso que vuelva a Cristina Somos Venezuela, revertir una situación de Venezuela son 10, 15 años. Revertir la situación a la cual las están llevando y no veo que vayan a cambiar de dirección. Este gobierno, que de vuelta, sin duda nos va a llegar a nosotros también, pero hoy son ellos, que nos esta situación cultural lleva 3 generaciones. Claro. Qué difícil, ¿no? Porque... Y estamos tirándole palos al candidato que todo, por lo menos la gente que con la que me rodeo, siempre me dice, me gustaría un presidente que diga esto, que diga lo otro. Vos tenés un candidato y votás a Macri. Y bueno, loco, el problema lo tenés vos. ¿Qué crees que te diga? Tenemos los políticos que nos merecemos. Sí, no, por supuesto. Pero bueno, el sector político es todo medio parecido. Sacando algunos que lamentablemente en estas elecciones no van a tener chance. Yo soy, en ese sentido, soy, bueno, creo que soy bastante objetivo, por ahí uno se equivoca, pero creo que las chances ya están, ya la suerte está echada para 2 candidatos, ¿no es cierto? Sí, estoy de acuerdo. Lamentablemente, bueno, las cosas son así y no hay, me parece que no hay manera de revertirlo. Puede ser que para el 2023, por supuesto que, como siempre, ¿no? Cuando el que venga va a tener que echarle la culpa al de atrás. Aunque se enoje, porque ¿qué va a hacer? Dicen, no hay que hablar del pasado, pero si uno habla del pasado es un problema. Algunos se pasan hablando de hace 40 años atrás y después no querían que hablen de un mes hacia atrás, ¿no? Sí. Como decía la otra día, escuchaba por ahí, Cristina gana, va a terminar ajustando y va a echarle la culpa a Macri. Y sí, en el fondo es así. Y sí, es así, lamentablemente. Porque hoy mismo, cuando ahora ya son casi 4 años, ¿no? Pero cuando antes de empezar Macri ya lo criticaban de que era la culpa de él, ¿no? Después al mes también. Y cuando hablaba decía, bueno, la herencia, no hay que hablar del pasado, sino hay que hablar del presente y del futuro. Y bueno, el candidato que venga sea, bueno, salvo que venga Macri, no va a hablar del pasado, creo. Por ahí se critica también él, ¿no? Pero todos sabemos. Pero digo, pero a mí sí lo que me preocupa, porque nos preocupamos por la economía, que sí, que es algo importantísimo, pero hay valores que desgraciadamente se va perdiendo en el país. Hay gente que se está muriendo en las cárceles y no se hace absolutamente nada. Y vos fíjate cómo son los partidos políticos, ¿no? Y los medios también, que cuando sale el 2x1, ¿no es cierto?, que beneficiaba también a los militares, por supuesto, militares, agentes, policías, civiles que estaban presos por lesa humanidad, salieron todos corriendo a gritar que no, y fueron, y creo que Olmedo solo votó en contra, ¿no? Sí, por una ley del Congreso, o sí, un fallo de la justicia, una cosa. No, sí. Y acá somos los reyes de pisar, pasar por arriba la ley, además, ¿no? Por eso, y vos fíjate que son todos juntos hicieron lo mismo. Cuando alguien viola, mata a una criatura, a los 10 años sale, no salían corriendo los diputados ni senadores a decir nada, se quedaban calladitos. Cuando salió y apareció esto, salieron todos corriendo, ¿no? Le tienen pánico a la izquierda. El gobierno ha gobernado, especialmente los últimos 2 años, para una izquierda que nunca los va a votar. O sea, la estrategia es insólita. Sí. Y no se dan cuenta lo fácil que tendrían estas elecciones, sí, con los errores económicos, sí, y todo, si hubiesen gobernado para sus votantes. Y sí, porque sí, eso es verdad. Y hasta... no conozco son muy pocas personas que hoy votan a Macri igual de convencidos que en 2015. Sí. O sea, el gobierno no puede ignorar eso, por más que vayan a ganar estas elecciones, no las van a ganar por méritos propios, las van a ganar por quien está frente. Exacto. No pueden, pero que sepan abrir los ojos, que el susto que se han pegado durante todo este año, durante toda esta campaña, los haga aprender de sus errores y que el año que viene, cuando vuelvan a ser gobierno, creo que va a ganar, gobiernen para sus votantes. Esto es muy llamativo, porque vos fijate que justamente le hace más caso a la izquierda que a aquellos que no son de izquierda, ¿no es cierto? Y bueno, los que están la mayoría presos no son de izquierda, por supuesto, no hay ninguno de izquierda. Y la familia militar tiene su gran cantidad de votantes, ¿no es cierto? Sí, es que a ver, tiene una gran cantidad de votantes, y con que le tiraran un centro, sí, lo votaban todos. Exacto. No hacía falta... Es muy llamativo. O sea, hubiese correspondido, pero no hacía falta... lamentablemente, por la situación que vivió la familia militar en los últimos años, no hacía falta que liberen a todos los presos. Con mostrar un poquitito más o un poquitito menos hacia el otro lado, con no llevar a todos los presidentes al exacto, para que la memoria quizás alcanzaba, sí, para que lo voten todos. O sea, fíjate el error de lectura que han tenido. Terrible. Quiero saber cuánta gente los vota porque llevan los presidentes al Parque de la Memoria. No, pero por supuesto. Ahora sí te puedo decir cuánto los votarían si no lo hicieran. Por supuesto que sí. Y hubieran dejado actuar la justicia de otra manera, ¿no? Digo yo, muchas cosas que... O hacer cumplir la ley como corresponde, ¿no? Es decir, es así. Si vos tenés más de 70 años, no podés estar en la cárcel, ¿no? ¿No es así? Sí, es así. ¿O me equivoco? Es la Constitución. Bueno, entonces hagan respetar la Constitución. Y bueno, pero es tan, acá en nuestro país es todo raro, ¿no? Tenemos un papa que se tira hacia la izquierda y a los que realmente son católicos están presos, ni siquiera le mandan rosario. Sí. Y pues sí, pará, ¿cómo es el tema? Che, aquellos no creen en Dios, aquellos sí. Y bueno, y acá pasa lo mismo con el gobierno, ¿no? Mirá que aquellos no te votan en la perra vida. Ni aunque no, haga las cosas bien, no te van a votar. Nunca, nunca, nunca. Pero bueno, insisto, ahora tenemos un año electoral. Yo coincido con vos, la suerte está echada en cuanto a estos dos candidatos, pero tenemos la oportunidad de mostrarle a esos dos candidatos, sea cualquiera el que gane, sí, que existe un gran sector de la sociedad que hasta hoy fue silencioso. Uh-huh. El año pasado lo empezaron a despertar con el aborto, mucho más después con la ideología de género en las escuelas especialmente. Es un sector que, si nosotros acompañamos, no solo en las PASO, sino también en octubre, a Gómez Centurión, que es quien defiende estos valores públicamente y sin pelos en la lengua, sin miedo a lo políticamente correcto, tenemos la oportunidad de demostrarle a quien gane las elecciones que hay un gran sector de la sociedad que piensa de esta manera, que lo necesitan para gobernar y que no pueden desatender sus pedidos, porque ellos, como gobierno, gobiernan para todos, no solamente para sus votantes, ni para la izquierda, con una estrategia que de vuelta ha sido sin entender. Entonces yo, la oportunidad que tenemos en octubre y en las PASO, así todo, creamos que Gómez Centurión no va a ganar, de marcarle la cancha al poder político y decirle, acá estamos, y ni hablar de lo que significa eso a mediano plazo y largo plazo, elecciones de 2021-2023, que hoy a esta propuesta política que defiende los valores, que defiende la vida, que quiere una economía abierta, que dice que está en contra de la ideología de género y que va a terminar con la ESI con perspectiva de género, y la va a cambiar por una ESI con perspectiva de familia, que pone a Dios como fuente de toda razón y justicia, como dice la Constitución, que quiere liderar una guerra contra el narcotráfico, que no se lidera recuperando droga, digamos, no es la forma, no ha pasado en ningún lugar del mundo. Bueno, un montón de cuestiones en las cuales este sector silencioso está de acuerdo, pero prefiere agachar la cabeza y votar a Macri. Tenemos la gran oportunidad de marcarle la cancha al gobierno, que va a volver a ganar, y no entregarle un cheque en blanco en octubre con su voto. Porque el gobierno ha demostrado, durante toda su gestión, ser absolutamente, digamos, testarudo y de no querer ver ver una realidad muy muy acotada. Y si ellos ganan en octubre, bien, el mensaje es, viste que nos bancaban, claro. El mensaje no puede ser ese, no puede ser. Nosotros no le podemos dar un cheque en blanco al gobierno en octubre. Nosotros tenemos que votar en valores, sin miedo. Insisto, me he cansado de escuchar durante toda mi infancia a los mayores que yo pedir un candidato así, asasa. Hoy lo tienen y prefieren agachar la cabeza y votar a Macri. Yo no lo puedo entender. Bueno, mira, las PASO va a ser muy importante. Yo creo que mucha gente va a votar a Centurión. me parece que sí, ¿no? Y ya va a ser un llamadito de atención para el gobierno, ¿no? Y si la gente, mucha gente tiene miedo de que vuelva Cristina y quiere votar a Macri, si lo quiere hacer, ¿no?, que lo haga, si lo quiere hacer, por supuesto, porque hay gente que te va a decir no, bueno, pero al menos que vote a todos los candidatos de NOS, ¿no? Por lo menos, ya que Centurión quizás no pueda llegar, uno espera que llegue, pero ponele que no llegue, por lo menos que lleguen sus candidatos a las cámaras. Y ahí le vas a demostrar también, acá estamos, somos montones para la próxima. Sin lugar a dudas, pero a ver, eso lo doy por hecho, es decir. Sí. Espero. Sí. Pongo mi confianza en que la gente que piensa como uno, sí, y tiene miedo de Macri, okay, lo vas a votar a Macri, pero no seas tan, disculpen la palabra, idiota, de votar a su lista de candidatos a diputados y senadores que, exacto, son en su mayoría verdes y te dibujan con unos celestes en puestos, exacto, últimos, quizás ni entrables. Sí. Digo, porque si no, no me mientas. Te encanta Macri, soy, sí, izquierda. Sí. No me jodas. Exactamente. No me digas que Macri no te gusta y que lo votás con miedo. Ahora, no puede, ese corte de boleta tiene que ser el corte de boleta más grande de la historia del país. Ahora, explícame una cosa, ¿no? Por lo general, el kirchnerismo va con mucha gente del pañuelo verde. Sí. ¿No? Macri creo también. No sé si mucho, pero el que más lleva es, bueno, la izquierda, por supuesto. Y el kirchnerismo también lleva muchos candidatos del pañuelo verde, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Todos aquellos que están contra el aborto, ¿lo van a votar? ¿Algunos lo van a votar? Porque te dicen, no tiene nada que ver el aborto con la... Y no sé si no tiene nada que ver, ¿no? Si vos estás... Para estar mejor vos, permitís crímenes... A ver, para el que piensa que el aborto es un crimen, bueno... Y lo vota, me parece raro también eso, ¿no? Es decir, que hay algunos de la iglesia también lo apoyan, por supuesto. Es raro, digo, al menos es raro para mí, ¿no? Es muy incoherente, la verdad es que es muy incoherente. Sí, exacto. Es demasiado incoherente. Y no quiero ir más arriba porque si vamos hasta el Vaticano, el de arriba, por lo que dicen, al menos a quien apoya, más o menos, también está apoyando esa parte. Entonces eso es poco entendible. Sí, es muy incoherente. Y de vuelta, yo creo que acá hay una gran cantidad de personas que tienen un... Por un lado se han, insisto, comprado el buzón que les vendió Marcos Pérez y Durán Barba, que lo hacen muy bien y para eso les pagan, sí, o les pagamos. Exacto. Por un lado han comprado ese relato también, porque es un relato de que va a ganar Cristina y de que más que no mide, que se lleva a la perfección. Sí. Y por otro lado, después de comprar ese relato, andan flojos de papeles en convicciones que prefieren mirar para otro lado y votar un candidato abortista. Yo no me quiero manchar mis manos con sangre. Y que, claro. No puedo. Es un tema, de vuelta, es un tema de valores, es un tema de ética y en última instancia es una cuestión de fe. Sí, no, o sea, por supuesto. Entonces por ningún flanco puedo votar un candidato así. O sea, donde lo mire no le encuentro la vuelta. Bueno, a ver, tenemos un mensaje. Sí. A ver si lo podemos escuchar. Nuestro amigo Presto Felipo, Miguel, dame 2 segundos. Vamos a ver cómo anda el celular. Buenas noches, Luis. Quiero felicitarlo, como siempre lo hago, por el programa de interés público tan importante, y con este muchacho que está dando a conocer más que nada a la juventud, le está pasando un mensaje muy, muy bueno, muy objetivo el muchacho. Lo único que yo quiero comentar son 2 cositas o 3. Que es cierto lo que él dice de que hubo errores, pero lamentablemente están pagando de un solo lado. Y nuestros queridos héroes viejos, mis viejos, a quien yo quiero y admiro, porque es cierto, como él dice, no somos Cuba gracias a ellos, y seguimos manteniendo nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra religión cristiana católica, es gracias a los militares de los 70. Pero ellos están muriéndose en los penales y en sus domicilios, que no se sabe si es peor estar en la prisión o en las casas. También quiero decirle de que cuando habla de que la izquierda es más revoltosa y la izquierda es la que sigue peleando, y nosotros, lo que no sé si de derecha o los que tenemos amor a la patria somos un poquito más quedados, ellos lo hacen por interés a lo económico más que nada. Y hay mucha gente que es hipócrita, que le ha mordido la mano a quien le ha dado de comer. Lamentablemente no se crean que el pueblo argentino de todo es brillante. Hay muy buenas personas, excelentes científicos, excelentes deportistas, excelentes obreros, pero también las hay malas personas que no saben reconocer el sacrificio de nuestro querido héroe. Eso es lo que está pasando. Y también quiero comentar que hoy me han pasado unos audios en el cual Willy Cohen, el periodista, con Beto Valdés, a quien no conozco, salen al aire y hablan sobre Abruj, lo que dice Abruj por el tema de los detenidos y los héroes soldados conscriptos que murieron enfrentando a los guerrilleros, que no fueron ni reconocidos, ni les pagaron ni indemnización, ni nada, ni siquiera una medalla. Y los delincuentes subversivos están en el Parque de la Memoria, incluso los que murieron en enfrentamiento y armando bombas. Yo recuerdo que el 5 de octubre del 18 del año pasado estuve con Abruj en Formosa y le dije: hágame caso, por favor, preocúpese por nuestros viejos que se nos están muriendo, nuestros militares, por favor, Abruj, vamos a volver a caer al demonio del kirchnerismo, están perdiendo cerca de 2 millones de votos con los militares, los familiares, los que piensan como ellos y los que los defendemos a los militares. Entonces él me mandó un secretario y me anotó, pero no nunca me llamaron. Ahora él está tocando ese tema en todos los medios y ha alargado un audio. También fue mi hija a Balcarce 50 a solicitarle al presidente que se preocupaba por los viejos que están detenidos, nuestros queridos héroes, y le contestaron, en eso estamos, tenemos la contestación escrita, puede ser que hagan algo antes de las elecciones, pero la palabra de este muchacho sirve un montón. Lo felicito a este joven, le doy las gracias, porque eso es hacer algo bueno por el país, por la patria, porque hay que estar en el cuero de esa pobre gente que se está muriendo día a día. Disculpe que me extendí, les pido perdón, Luis, pero ¿sabe qué pasa? Que yo hablo mucho con todos los detenidos en domiciliaria, los visito en los penales, y ellos siempre me dicen: Miguel, estamos esperando la muerte día a día. Están, como quien dice, declarados muertos en vida. Bueno, que Dios los bendiga y siga adelante con su programa, Luis. Bueno, bien, allí, segundo. Muchas gracias, muy acertado todo lo que dice. Miguel Pestofelipa, allá desde Entre Ríos. Bueno, un saludo le mando a Miguel, entonces, muchas gracias por su mensaje. Bien, bueno, nos van quedando algunos minutos y dame tu reflexión final de todo esto, ¿no es cierto? Bueno, no, nosotros, de vuelta, ahora me pongo en lugar de joven y como joven tengo la obligación de mirar al futuro, y en ese sentido yo creo que nosotros los jóvenes hoy tenemos en nuestras manos una gran oportunidad de dar vuelta a la historia, pero esa oportunidad, como toda oportunidad, conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Es decir, nosotros los jóvenes hoy tenemos la responsabilidad de rescatar a nuestro país de este fracaso, de sacarlo adelante, de cerrar con esta grieta. Nosotros, mi generación, que es la primera generación que es totalmente ajena a este conflicto, a esta grieta que nos sigue dividiendo, porque de vuelta ni la vivió, ni tiene familiares cercanos que la hayan vivido, a lo sumo a abuelos, unos pocos, pero la generación en general ni fue protagonista ni la vivió como la pueden haber vivido mis padres. Entonces, desde ese lugar tenemos la oportunidad de, siendo ajenos, entonces pudiendo ser objetivos, afines a la verdad y afines a la historia, tenemos la oportunidad de sacar adelante nuestro país y la responsabilidad de hacerlo, de cerrar estas heridas, de buscar la concordia, de transmitir la verdad y que todos puedan conocer la verdad, y poner eso como punto de partida para construir el país que todos soñamos y que alguna vez quisimos y supimos ver como nación que fuimos, ¿no? Por supuesto. Bueno, te agradezco, Segundo. No sé, ¿querés agregar algo más? No, aprovecho para dejarles, siempre es una, paso el chivo, siempre es una buena oportunidad. Sí, por favor. De las redes sociales de Cruz del Sur para que los oyentes puedan ver lo que estamos haciendo. Tenemos una página de internet que es www.cruzdelsurce.org. Ahí es el, bueno, centralizamos todo lo que hacemos, publicamos artículos escritos por nosotros de opinión, ensayos y demás, difundimos los eventos, bueno, encontrar los videos, las fotos y todo lo que hacemos. Y después tenemos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, en cualquiera de ellas, Cruz del Sur CE, que hay también más un poco del día a día, y en nuestro canal de YouTube, Centro de Estudios Cruz del Sur, los videos de nuestras conferencias y de los eventos públicos que hacemos, que vale la pena y los invito a que nos visiten. Así que, nada, es importante que sigan, que nos apoyen, que miren lo que hacemos y que la gente se sume, porque de vuelta, nosotros venimos a llenar un lugar que no nos corresponde, pero tenemos el deber patriótico de ocuparlo, porque nosotros somos privilegiados de poder conocer la verdad, ¿no? Y en ese lugar tenemos la responsabilidad sentimos que tenemos la responsabilidad de hacer lo que estamos haciendo, es un servicio a la patria y es un servicio a Dios. ¿Y esta página cómo repercute así? ¿Cómo? ¿Tiene sus seguidores? ¿Cayó muy bien? ¿Cómo? En Twitter y en Facebook nos sigue mucha gente, y en Instagram nos sigue mucha gente. Después nosotros tenemos en la página de internet, que actualizamos siempre subiendo artículos de opinión, un newsletter que se manda vía mail, el cual sale mensualmente y se pueden anotar también en la página. Apenas entran, les aparece suscrito a nuestro newsletter. Y próximamente, esto no es tampoco, es importante, próximamente estamos terminando la legalización como fundación, o la constitución legal como fundación del Centro de Estudios Cruz del Sur, lo que hará que podamos recibir donaciones para poder seguir haciendo todo lo que hacemos. Perfecto, Segundo. Bueno, en cualquier momento tenemos otra charla, ¿te parece? A tus órdenes, Luis. Muchas gracias por el llamado y, bueno, un saludo a todos. Muchas bueno, también este programa se puede volver a escuchar en www.acanoserrindenadie.com.ar. Es una radio online y están todos los programas también anteriores, ¿sí? Bueno, perfecto, lo vamos a difundir entonces. Bueno, cómo no. Y bien, te digo hasta la próxima y gracias por todo. Muchas gracias, Luis. Un saludo. Chao. Bueno, bien, entonces escuchaban allí a... Estábamos realmente una charla, qué bárbaro, ¿no? Segundo Carafi, presidente y cofundador Centro de Estudios Cruz del Sur. Una charla magnífica, como siempre, la gente que está en la lucha, que toman el camino más duro, ¿no? Porque es un camino más duro. Sería más fácil hablar de la otra parte, pero esta es la gente que va sacando un poco de todo esto que hemos vivido, de todo esto que están pagando consecuencias simplemente por haber defendido la patria. Y como les dije, todos hacemos patria, pero justamente estos soldados que estuvieron en la lucha perdieron su vida y perdieron su libertad para que nosotros podamos seguir hablando, para que tengamos un país diferente. Y esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Pero bueno, yo ya me voy a ir despidiendo de ustedes.